valer. Upa, upa, upa. Esta pena me va a matar, mamacita. Esta pena a mí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Se me fue el primer amor, yo que tanto lo quería. Ay, qué triste es vivir en esta vida, sin tener una esperanza en un amor. Ya se fue el amor que más quería, y me dejó destrozado el corazón. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Si no me mata esta, ya no me muero, madre. Ya es siempre. Ya no tengo más remedio, pues seguir pagando esta condena. Ya la vida para mí es cautiverio, porque a mí me va a matar esta pena. Hoy el llanto es el único remedio, ya se fue lo que tanto yo quería. Silba trago cantinero sin medida, que se acabe ligero esta puerca vida. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Esta pena a mí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Se me fue el primer amor, yo que tanto lo quería. Ay, qué triste es vivir en esta vida, sin tener una esperanza en un amor. Ya se fue el amor que más quería, y me dejó destrozado el corazón. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida. Esta pena sí me va a matar, o quedo decepcionado de la vida.